me imagino que te habrás dado cuenta de que, aunque cronológicamente estamos viviendo el invierno 97, pues es como si el verano, o por lo menos la primavera, llamara a nuestra puerta. Porque vaya temperaturas que está haciendo por ahí, ¿eh? Y por aquí también. No sé cómo estará la cosa donde tú estás en este momento, pero desde luego está haciendo unos días que no son normales. Decía un buen amigo mío, hace una tarde imprescindible, pues eso digo yo, un día de esos que invita a pasear. Así es posible dejarlo todo a un lado, aunque ya sé que es complicado porque ha sido lunes y los lunes ya sabemos lo que son. Pero si tienes unos minutos, pues yo te invito a que lo dejes todo por un momento y salgas a la calle a dejarte llevar, a dar una vuelta, a disfrutar de ese aspecto que ofrece la ciudad o el campo, depende donde te encuentres. Por cierto, ¿qué tal te fue la jornada? ¿Bien? No sabes cuánto me alegro. Iniciamos el martes 4 de marzo de 1997, en Onda 10, como siempre, desde las 12 hasta las 4, o desde las 11 y hasta las 3 si te encuentras en Canarias, compartiéndolo todo, incluso lo más íntimo, aquello que tú quieras compartir conmigo. Yo por mi parte voy a hacer lo propio. Como siempre, a la 1:30 tendremos nuestras versiones y acto seguido nuestras preguntas secretas para irnos conociendo noche a noche. Pero hasta ese momento vamos a dejarnos llevar por la música. Vamos a no pensar, a olvidarnos del tiempo. Yo, si quieres, de vez en cuando te repetiré la hora, pero olvídate del reloj y del bien metal y de todo aquello que a diario nos agobia. Y dame la mano, vamos a pasear juntos esta noche. Por cierto, te habla tu amigo Patrick de Frutos. Esto es Onda 10. Esto es A Escondidas. ¿Y tú quién eres? Venga, dame la mano, que hay mucho para compartir esta noche. ¿Te has dado cuenta de que en la vida todos son números? Las horas son números, los días, los meses, los años. Todo lo que hacemos, en definitiva, tiene muy mucho que ver con la numerología. La noche es diferente en Onda 10, A Escondidas. Así que, como te decía al principio, olvidémonos de los números y demos rienda suelta a la imaginación. Démosle luz verde a la madrugada, a este nuevo día que comienza, que puede ser el día más importante de tu vida, si tú te lo propones en serio. Por cierto, te recuerdo que si te apetece unirte a esta aventura, hay un teléfono abierto para ti, el 538-6303, 538-6303, con el 91 delante, si llamas desde fuera de Madrid, por si necesitas oír esa canción que te pueda ayudar en esta madrugada.